Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. Hola, ¿qué tal estáis? Hoy empezamos un nuevo programa. On the Road, carretera y manta bajo las estrellas. Bienvenidos a este nuevo programa de poesía, sobre todo de viajes y también con música y otros sucesos interesantes. Muchas gracias. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Como decimos, hoy iniciamos un nuevo programa. Bienvenidos a On the Road, carretera y manta bajo las estrellas. Y es carretera y manta porque nos gusta y vivimos on the road, porque nos gustó hacer autostop en sus tiempos, porque viajamos, porque recogemos a aquellos que se hayan tirados a ambos lados del camino. Porque a su linde tendemos un pañuelo de colores sobre la hierba y comemos y bebemos juntos. Nos tendemos al sol y sombra de la arboleda a soñar. Porque sí, porque defiendo que soy un valiente primavera, yo. Y lo defiendo además porque sí, porque me da la gana. Y sobre todo porque nos dicen que no a todo que no. Y eso nos toca el coño y las tetas. A alguno le toca otros adminículos. Y de todo esto lo importante es que cuando nos obligan a nosotros, a muchos, a muchas, muchos, nos subleva. Nos lleva a la rebeldía, a la protesta, a la contestación. Somos contestatarios incluso respecto a nosotros mismos, porque no aceptamos la ausencia de crítica. Nos molesta tragar por tragar. Y yo personalmente, el valiente primavera que soy, que a veces soy abominable, me he propuesto, es uno de mis grandes trabajos, dejar de engullir, tener demasiadas tragaderas. Lucho contra ello. Me han enseñado a pasar por el aro siempre y prefiero pasar por el otro lado, por el contrario. Soy un ser imperfecto, lo sé, no lo niego, me reconozco, pero también fui un perfeccionista. Y ya os iré hablando de todo ello. Muy bien, pues por ahora vamos a visitarnos un personaje muy interesante, que es una poeta, que es una mujer que hace cosas, que ayuda a los demás, es terapeuta ocupacional y es una poeta que ha escrito tres libros de poemas, tres libros que son todas las veces que nos volvimos locos, El tiempo incorrecto y La natividad de la lluvia, que es el libro que está escribiendo ahora. El tiempo incorrecto está, digamos, casi en galeradas. Muchas gracias. Pues vamos a recibir ahora enseguida, ahora vamos a conectar con ella. Esperad unos instantes. Wanna be a bird, it won't take much to get you up. A recibir ahora a Marta Mar, poeta. Sí, Marta. Marta. ¿Qué tal? Hola, ahora te vamos escuchando. Marta, bienvenida a On the Road, paseando bajo las estrellas. Todavía no sabemos cómo se va a llamar el programa, pero va a ser de sobre viajes. Viajes, poemas, música y sobre todo viajes interiores, exteriores, viajes astrales, viajes reales, viajes imaginarios, oníricos. ¿Qué tal estás, Marta? Bien, bien. Siempre en ese viaje, ¿no? Al final, que es el que tenemos que hacer a lo largo de nuestra vida. Sí, me interesaba sí que hablaras de ello, del camino que es la vida y de los paisajes interiores que visitamos también, exteriores e interiores, ¿no? Tantas gentes con la que nos cruzamos y qué vemos también en nuestro interior, Marta. Dime, Marta. Sí, sí, decía que sí. Para mí el viaje interior tiene mucho que ver con el viaje exterior. Sí, sí. Porque no podemos hacer el viaje interior sin tener las experiencias que nos da la vida y el mundo. Necesitamos saber quiénes somos a través de esas experiencias. Entonces, a través de las personas, nos conocemos, a partir de la gente con la que establecemos relaciones, a partir de los retos que nos pone la vida, de los acontecimientos, y solo así podemos saber nuestras limitaciones, nuestras capacidades, quiénes somos, solo ante esa relación que tenemos con el mundo. O sea que el viaje interior para mí también es muy exterior. Y también pienso que tiene que ver con levantar un telón en una función de teatro, ¿no? Sí. O sea, que continuamente uno va a preguntarse, va a cuestionarse y para eso tiene que levantar como un pequeño telón que tenemos en el interior para poder descubrir quién es uno. Oye, y, sí, perdona, sí, es interesante, sí. Perdón. Sí, un poco eso, es levantar ese telón y bueno, pienso que es un viaje también que necesita de todo nuestro amor, de todo nuestro respeto y de toda nuestra tolerancia a nosotros mismos, ¿no? Para poder conocernos tenemos que ir con una sensación de abrazo, ¿no? A nosotros mismos y tenernos como verdaderos amigos, ¿no? Porque no siempre se descubren cosas amables. Entonces, tenemos que ir cargaditos de amor y respeto para lo que nos podamos encontrar. Sí, hay muchos caminos, todo el mundo tiene su propio camino, o hay muchos caminos que frecuentar. Hay personas que lo que tienen que hacer, desde luego, es querer más al resto, ¿no? O sea, preocuparse por el resto. Y hay personas que lo que tienen que hacer también, o sea, su camino quizá, lo que tienen que transitar, es como dices tú, encontrar un amor propio, un amor a sí mismos, porque a veces nos olvidamos de nuestro ser y lo posponemos hasta límites ya que no se pueden concebir, ¿no? Bueno, y porque estamos llenos de luces y sombras. Estamos llenos de luces y sombras, entonces cuando nos acercamos a nosotros, tenemos que acercarnos con ternura para ver las sombras también. Sí. Y poder recibirnos así. Con generosidad, con cuidados también a nosotros. Sí, es verdad, porque también tenemos una parte que es, bueno, digamos que con el psicoanálisis, el superego, una parte normativa que unos la tienen más desarrollada que otros. Y normalmente esa parte nos suele dar golpes de pecho, ¿no? Sí, por eso yo digo comentaba del acercarse con respeto, sí. O sea, con un superego que sí, que un superyo que sea, que puede en algún momento considerar que existe una moral, ¿no? Y una ética, pero que a la vez tiene un respeto, ¿no? No es un superyo agresivo, no es un superyo dogmático, no es un superyo, sino que es respetuoso y flexible y, ¿entiendes? Sí, la verdad es que Entonces este sí. viaje tiene que estar cargado de todas esas actitudes porque el viaje es largo, el viaje es largo y está lleno de eso, pues de muchas sombras también. Y hay que encontrarse en el yo oscuro también y no tenerle miedo. Sí, eso, yo creo que también, yo por lo menos he vivido muchísimos años, décadas, casi toda mi vida en guerra, en lucha interior, y me he dado cuenta de que aceptar las partes que uno niega de sí mismo es un camino, es uno de los caminos. Y yo también, otro, es realmente hacer paz en interior, hacer como de árbitro, digamos, de boxeo, pero hacer que en vez de un combate de boxeo termine siendo un paseo maravilloso por el campo. Pues recogiendo flores, sentándose en la hierba a comer, a merendar y pasear al lado de los lagos y subir montañas y tal. Eso sería realmente lo ideal, ¿no? Hacer una paz interior o encontrarla, ¿no? Sí, hay todo, en el camino ese hay todo. Hay campos y hay desiertos, es no, no es todo, al menos en mi caso no, no es todo. Hay veces que es más amable, que es más tranquilo, otras veces es más complicado. Sí, parece que a veces, bueno, depende de la evolución, pero yo, por ejemplo, en una etapa de mi vida que estaba hundiéndome, lo que eran los pasos adelante, lo que eran los sucesos, digamos, optimistas, que daban, producían optimismo y que parecía que iba a mejorar la cosa, era realmente lo que producía ya el batacazo hacia lugares mucho más abisales y perdidos, ¿no? O sea, la pérdida se ocasionaba realmente con una especie de subida y que parecía un encuentro y era el desencuentro más atroz, ¿no? En cambio, ahora es al revés. Ahora puedo tener un día regular o malo y a veces suelo por ser muy optimista porque digo, mañana o pasado voy a estar maravillosamente, voy a crecer muchísimo y ese optimismo, eso también, no es solo la actitud, sino ver y comprobar y constatar que eso va evolucionando hacia mejor, poco a poco, con el tiempo y demás, ¿no? Con paciencia. Quería, bueno, ibas a leer poemas, nos vas a leer poemas sobre viajes. ¿Son interiores, son exteriores, son reales, son imaginarios, son Voy a oníricos? leer un pequeño poema que tengo a India, Muy un bien. viaje que hice a India, y luego voy a leer otro que tiene más que ver con lo interior. Otra vez te vuelvo a perder, Marta. Pues no sé qué Ahora, hacer. ahora sí. Léenos algún poema si quieres, perfectamente, Bueno, vale. recuerdo India como un mar cercano al límite. El abismo puede ser esperanzador. Y la tierra canal, el sol brillar en mis ojos como una madre que bebe de su parto, las ramas cuidar de mis huesos como nidos que protegen a los pajarillos y los huertos como desvestidas están las palabras en el poema. El silencio es una crisálida a punto de tocar la eternidad, aquello fue India y el rugido de su invencible espiritualidad. Gracias, Marta. Muy bonito A de ti, tu viaje a Alfonso. India. Es precioso. Se ha cortado muy poco, muy brevemente. Bueno, de todas formas, ahora se te escucha bien. Este era muy bonito. La verdad es que estaba también preocupado por el sonido y demás. Parece de una belleza muy grande. Es de hace unos años, ¿no? De tu viaje a India, ¿no? El poema es hace poco, pero el viaje sí, el viaje fue hace ya muchos Muy años. bien, pues muy bonito. ¿Quieres leer el siguiente? ¿Te parece bien o Sí, sí? Muy sí. bien. Entonces me diluía entre el blanco, el rosa y el amarillo. La madera húmeda de los sauces me traía su olor. y yo creía en el universo como en una ceremonia. Sé que el barro que cubre mis tobillos es un tibio amanecer como tantos errores enganchados. Las manchas me llevarán igualmente al paraíso. El tiempo es una cuerda salvaje en la que encajar los fragmentos del camino. Entonces me diluía. Creo en la palabra como una viga que sostiene. Creo en la palabra como una caricia en forma de aliento. Creo en la palabra tanto como en la mordida de la muerte. Yo que creo en tan pocas cosas y que sobre el viento deposito todos mis axiomas. Yo que tantas veces he tenido que pintar mi figura a falta de reconocerla y por trascender con los colores este juego de Dios. Puedo ver entre las ramas del árbol la geometría de mis pasos, las líneas que se suspenden en el aire atrapando los días que llegan, cargados de incertidumbre sostenerme como el círculo y el cuadrado, con la música proyectada en sus contornos temblorosamente dibujados, la espiritualidad en la forma y en los fluidos que rodean mis células, como el agua cristalina en la que se sumergen las piedras en el río. Yo canto, a pesar de todo, a la cadencia con la que vuelan los pájaros, a este tiempo ensordecedor que nos envuelve, a los ciclos irrepetibles, a mi tendida en la cama en un abrazo expandido en azules y verdes. Entonces me diluía en un rompecabezas sin lógica posible. El cosmos dará el orden. Puedo desvanecerme en una espiral sembrada de lilas. Que el cosmos dará el orden, con sus manos trenzando la mimbre, atravesada por mis agujeros negros. Marta, sí. Me ha recordado a tus cuadros mucho, a tus poemas, pero también a tus cuadros. Esos sí. Cuadros que buscan la espiritualidad, ¿cómo la buscan? ¿Cómo la buscan y qué es lo que encuentran? No sé, eso es un acercamiento espiritual a través de creación de universos y paisajes geométricos, ¿no? Sí. Es muy bonito porque me decías el otro día que siempre lo hacías de un modo intuitivo, digamos, con el corazón, podía ser, y que ahora también estás poniendo la cabeza y la vida exterior en ello. Estás intentando interpretar cosas que a veces son imágenes espirituales de alguna forma, pero estás intentando interpretarlas y que haya un diálogo entre esa realidad y esa forma de expresar lo espiritual interior a través de la geometría, ¿no? De esos colores tan maravillosos, de ese cuidado que pones en el color tan sumamente delicado, que parece muchas veces pastel, cuando a veces es acrílico o es incluso lápiz, pero que yo digo siempre, es imposible pasarlo a imprenta, ¿no? Con detalle. Sí. Bueno, los colores sí, tienden a ser pasteles y con mucha luz. Por eso intento. Pero es verdad que dices que estás encontrando un diálogo, en lo que te digo, más o menos lo entendí, entre lo que es lo real, lo que es lo que vives, lo que puedes interpretar un poco con la cabeza, podemos interpretar a los demás, que consensuamos, y lo que es tu expresión de lo espiritual. Hay una especie de diálogo ahora entre lo que es... lo que nosotros vemos en general, los demás que caminamos sobre pies y piernas, y tú ahora que ya estás dialogando con todo eso que vemos, puede ser muy fructífero, muy interesante el camino que vas tomando, ¿no? Estás dando clases además, ¿no? Sí, he empezado hace poco. Sí. Bueno, es un diálogo hermoso, ¿no? No descubrirse siempre a través de las cosas, del arte, es bonito. Y descubrir. Es también un camino, como decías, que era una búsqueda, bueno, a la poesía. No. Sí, yo creo que se puede hacer de la... Yo creo que lo importante para mí es que la búsqueda siempre sea flexible. O sea, que ahora es la poesía y es la pintura, pero si en otro momento tiene que ser otra cosa, será otra cosa. Bueno, hay muchos caminos, ¿no? Y muchas búsquedas y las podemos hacer de múltiples formas. Entonces, la vida nos va dando, bueno, pues posibles experiencias que nos permiten ejercitar esa búsqueda, pero también hay que estar atentos y ser flexibles porque hay veces que funcionan, otras veces no. A veces funcionan más otras. Sí. Y adaptarse a esas distintas herramientas de búsqueda, pues también forma parte del camino, ¿no? Y en eso también es útil ser creativo. Muy bien. Pues en este viaje te encontramos y queremos encontrarte muchas veces, no solamente en el programa, sino en las calles de Madrid, que yo paseo contigo maravillosamente, porque me encanta dar pasos a tu lado y recorrer esas calles con esa sonrisa que gastas y que a mí, desde luego, me pone una sonrisa enorme, ¿no? Como si fuera un gajo de naranja que va girando de un lado a otro, para arriba y para abajo, ¿no? Pues te lo agradezco enormemente y también me pasa a mí igual contigo, Alfonso. Pues muchísimas gracias, Marta. Sabes que siempre estás invitada, siempre. Te llamemos gracias. O no, estás invitada y hacer lo que quieras porque, bueno, ojalá todo el mundo se decida a hacer estas cosas que haces y que están muy bien. Seguiremos hablando de ello otros días. Hay una entrevista que te hice hace unos días que está en Construyendo Babel en otro programa, pero aquí estáis en este programa que es On the Road, caminando bajo las estrellas. Muchísimas gracias, Marta. Un beso pues enorme. Gracias a vosotros. Un beso enorme. Aquí César a mi lado, frente a mí, con los mandos. Muchísimas gracias, Marta. Gracias. Muchas gracias, amiga. Y un abrazo. Gracias, poeta. Gracias. Un abrazo. Acabamos de hablar con Marta Mar, poeta y pintora. Muchísimas gracias. Decía antes que soy un ser imperfecto, del valiente primavera, a veces el abominable, lo sé, no lo niego, me reconozco, pero también fui muy perfeccionista y lo llevé tan lejos que terminé siendo el más perfecto de los desastres, un fracaso sin remedio, el ridículo más espantoso, la comidilla del barrio, la escupidera de toda la boca que se precie, pero vivir entre la basura enseña. De Diógenes actualmente quedó la idea de que vivía entre desperdicios. Era un filósofo cínico que significa que vivía entre los perros, como los perros. Parece ser que vivía dentro de un tonel. Llevaba a mano un farol. Cuando le preguntaban por qué lo quería, Diógenes respondía, busco un hombre. En el fondo se estaba buscando a sí mismo, a lo que sospechaba que debía ser el ser humano. Un día el gran emperador Alejandro Magno, que había oído la fama de Diógenes como filósofo, se acercó al trocito de suelo en que se hallaba sentado y le dijo, te ofrezco lo que quieras, todo puedo dártelo, pídeme lo que desees. El gran emperador Alejandro Magno había vencido incluso el imperio persa, uno de los grandes de la historia, había conquistado parte de Europa, del norte de África, parte de Asia. Todo lo podía, pero Diógenes le contestó, bien, pues apártate, porque me estás quitando el sol. Eso es lo que pidió al gran emperador de su tiempo. Quien quiera entender, que entienda. Y ahora os seguiré contando. Ahora voy a leer, voy a recitar una cosa que es de un hombre que ahora diré quién es. Al hombre que cabalga largamente por tierras selváticas le acomete el deseo de una ciudad. Finalmente llega a Isidora, ciudad donde los palacios tienen escaleras de caracol incrustadas de caracoles marinos, donde se fabrican según las reglas del arte largavistas y violines, donde cuando el forastero está indeciso entre dos mujeres encuentra siempre una tercera, donde las riñas de gallos degeneran en peleas sangrientas entre los apostadores. Pensaba en todas estas cosas cuando deseaba una ciudad, Isidora es, pues, la ciudad de sus sueños, con una diferencia. La ciudad soñada lo contenía joven, a Isidora llega a avanzada edad. En la plaza está la pequeña pared de los viejos que miran pasar la juventud. El hombre está sentado en fila con ellos, los deseos son ya recuerdos. Pertenece este texto a las ciudades invisibles, y es Las ciudades y la memoria 2. Las ciudades invisibles es un libro de Italo Calvino, traducido en este caso por Aurora Bernárdez, que fue compañera de Julio Cortázar. Lo tenemos en este caso, la traducción de Aurora Bernárdez, en Ediciones Minotauro, en Edasa, primeramente publicado en la editorial, famosa editorial Einaudi. Pues ahora vamos a conectar enseguida con otro poeta. ¿Me oyes? Hola, sí, ¿qué Hola, tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, poeta? Maestra. Todo bien. Muy bien. Me alegra muchísimo, me alegra muchísimo. Ahora te escuchamos bien, sí. Estas son, ¿sí? Estas son, nos lo habías pedido, porque dices que te gusta mucho el hang drum, ¿no? Sí, me este encanta. Este tipo de instrumento que es de percusión y a la vez tiene notas, es como sí. Muy bonito, ¿no? Me recuerda a las cosas que hacemos en tus clases preciosas en el aula, cosas muy bonitas. Desde, bueno, ya verán, algún día espero el niño rojo que estamos trabajando y otra serie de cosas preciosas. También cuando me tumbo y me levanto y doy saltos y todo eso. Es muy bonito. Me recuerda a todo ese tipo de cosas, ¿no? Que, sí, sí, porque son partituras de movimiento que tienen un fin y un circuito muy específico que va de la mano de tu texto poético y de sí. Lo que se quiere contar escénicamente. Entonces, sí, sí, es bastante hermoso. Es que esos objetos sugieren muchísimo, ¿no? Claro, claro, claro. Y es curioso que hoy cuando en clase hemos introducido los dos en una serie de movimientos y de cosas complicadas y de pasos que había que casi medir, ha habido como mucha creatividad de pronto y en un momento dado con la intuición han salido cosas para mí maravillosas que yo nunca suelo hacer. Y a mí me ha encantado y he dicho, o sea, tener la cabeza ocupada, estar completamente dedicado a varias cosas a la vez, eso puede llevar a creatividad, a cosas, caminos muy inesperados y muy buenos, ¿no? Eso es lo que pienso yo, justo la palabra que has dicho, creatividad. Uh-huh. Creatividad, tener la cabeza ocupada en eso, en crear. ¿no? Y a los lugares insospechados que uno puede llegar. Sí. Vamos a recordar, Ani, tú viniste a este mundo de un abrazo entre América del Norte y América del Sur, concretamente de un abrazo entre México y Chile. Exacto. En el lugar del reloj de arena en que está reposa y cae hacia el hemisferio austral y de aquel fino y largo lugar que respalda la espina dorsal de Sudamérica. Vienes de México y de Chile. Es una persona que lucha contra la discriminación y a favor de las personas también discriminadas. ¿Cuál es el camino para acercarse a los pueblos indígenas en el sentido más amoroso de la palabra, para no causar injerencia con el mayor de los respetos? Yo creo que el camino es el agradecimiento, agradecer el trabajo que hacen con la tierra y el amor que esta gente le tiene a la tierra, porque además venimos de allí todos, somos descendencias de pueblos indígenas, y el amor que tienen al trabajar la tierra, que finalmente eso se va a lugares que terminan siendo los supermercados, pero todo viene de la tierra. Entonces, amar ese trabajo, agradecerlo y honrarlo. Claro, porque ahora queremos los occidentales encontrar ese camino, ¿no? Ese respeto a la naturaleza y a la tierra, la Pachamama, que dicen, y que no encontramos, nos cuesta, ¿no? Y ellos, desde luego, no se han apartado, se han apartado muy poquito, yo creo que no se apartan de esa integración y de ese respeto a la tierra, ¿no? Ese amor que hay que tener. Claro, además, ¿no? Tienen una serie de dialectos que, gracias a su subsistencia, siguen vivos de generación en generación. De hecho, hay un montón de dialectos en México que solo han sobrevivido por eso, que no están escritos en ningún lado y que no se pueden aprender por lo mismo, porque no hay libros de esos dialectos y simplemente sobreviven por el traspaso de generación en generación de ese dialecto entre ellos, ¿no? Y eso también me parece invaluable, es muy admirable. Sí, el lenguaje y también todo el conocimiento que tienen sobre las plantas, sobre los animales, sobre montones de cosas que deben de tener y cosas que nosotros, ni siquiera el occidental puede tener, lo que dices tú, palabras para nombrarlo, ¿no? Que lo te pueden nombrar ellos porque son quienes lo han vivido durante, pues no sé, milenios, ¿no? Y eso es muy importante, por eso también el idioma y los lenguajes son tan importantes, ¿no? Porque hay veces que dicen, ¿cómo definir? El otro día hablamos de saudade, ¿no? En uno de los programas, ¿cómo explicar saudade a un inglés o a ciertas personas? Es complicado. Hay palabras que tienen... Eso hay que vivirlo realmente, ¿no? Sí, hay palabras que no tienen traducción, que hay que vivirlas, exactamente. Hoy hablamos sobre viajes a Kozani. El otro día hablábamos también sobre otra serie de cosas que era como el discurso que hay que tener al margen del poder o que deberíamos tener, sobre todo el que nos imponen. Pero hoy hablamos sobre viajes también, sobre viajes interiores, exteriores, oníricos, viajes reales, imaginarios, viajes astrales. ¿Qué nos vas a decir en tus poemas si nos quieres leer? Claro, ¿cómo nos que vas sí. a hablar de ese trayecto, de ese itinerario? Pues mira, me gustaría empezar con un poema que justamente se llama así, se llama Viajar. Perfecto. Para volverse pájaro. Muy bien. Para volverse pájaro, como he explicado, tiene 3-4 líneas de acción, España, Chile, México, y uno que es poema pregunta también. Pero este es de la línea de acción de España. Y dice así: viajar, un gusto asumido por vivir, el recrearse sobre los aires, cantando en lo más hondo del avión, imaginando que atrás se queda la añoranza, el estar altivo del que se aleja, la plástica de momentos frondosos, revienta la sal del cuerpo, se ahoga el aislamiento del sabio. Viajar, esa palabra tan multifacética, porque ¿a dónde puede uno ir? Al abismo, al caos, a una playa afrodisíaca, al Averno, al semen, al césped, al arroyo, al canto, al olvido, al encuentro del otro. Viajar por costumbre, por vacaciones, por huir, por resolver el destino como si eso fuera posible, por reservarse la tristeza, por una operación fallida, por un duelo, por un extravío en el espejo. Viajamos enamorados, rotos, enloquecidos de vida, convertidos en senderos. Viajamos anonadados, resueltos al acertijo, al intento del sueño, al orgasmo asumido. Viajamos buscando a nuestro niño, a nuestros padres, a la casa de los gigantes, al mar que lo habita todo moribundo en los ojos. El viaje nunca se queja, acude loco, favorecido de vicios, de rostros resquebrajados, nos abraza de maletas innecesarias, de sábanas rojas, de almohadas antigeométricas, de laberintos perezosos. Allá vamos, ingenuos, inocentes, tan ciegos en el recuerdo inmerso, esperando algo, encontrando, acunados por las nubes y, si hay suerte, mirando las estrellas. Hola. Sí, muy bien. Perdón. Akoyani, hay en el camino, hay un principio y hay un final. Hay un final realmente en el camino y en la vida. Tenemos la seguridad de que esto existe, esto que estamos hablando. No entiendo la pregunta. Sí, tú, yo he leído, por ejemplo, no sé, está la reencarnación, pero también he leído de pronto a Castaneda decir en un libro que no eran las enseñanzas de Don Juan, que había que decidirse a despedirse en determinado momento, cuando uno quería que cambiara la vida, y decidirse a cambiar la vida radicalmente, ¿no? Y de una forma que uno pensaba que podía acabarse, no sé, bueno, hay cosas mágicas que no sabemos qué son exactamente. Claro. Tenemos una idea lineal de la vida, una serie de cosas, ¿no? Sí, yo creo que el viaje, como tú bien dijiste, también puede ser astral, interno, que viajar es una manera de viajar siempre internamente, una necesidad de movimiento, de acción, de estímulos nuevos, de estímulos visuales, de estímulos de los sentidos, porque lo que buscamos siempre son estímulos nuevos. Y eso nos mantiene en movimiento, en acción. Y claro, la vida es un viaje. Es el único viaje en realidad, lleno de pequeños viajes. Qué bien. Pues yo creo que, si quieres, recita otro poema más. A ver, otro pues más. Pues mira, estaba pensando en leer uno que se llama Angélico. Sí. Que es un poema de mi nuevo poemario, de Animalario, editado por Huerga y Fierro. Sí. Estuvimos en la presentación, sí, muy bonita, al sur de Lavapiés, sí. Muchas gracias. Y bueno, es un poema que habla de un viaje que hice yo con mi padre cuando vino a España a verme. Sí. Y bueno, se llama Angélico. A mi padre, Wilfredo Guzmán. Ahora despierto en mi sofá y contemplo quién duerme sobre mi cama. Qué rostro más angélico, cubierto de blancos presagios alrededor. Varias noches me he detenido por miedo a la ausencia, a comprobar si respiraba todavía. Por temor al plagio continuo de la muerte que se va buscando al papá perfecto, los cambia y los desecha como blusas cintas o vestidos del corte inglés. Da lo mismo. Ahora es posible el exilio turístico, padre, tirar al suelo nuestro pasado de sarampiones, de profesores alcaínos en laberinto y volar a Italia vestidos de revolucionarios. Pelearnos con quien queramos en el anonimato de un 4 estrellas. Reírnos de las dimensiones extrañas de un tal Vaticano, amar a los florentinos, aunque muchos sean latinoamericanos, rezar por los romanos e imaginarlos en la arena. Buscar un helado en todos lados para terminar comiéndolo en Lavapiés. Enfadarnos, porque por la mañana no tienen huevos fritos en mi cafetería favorita. Irnos buscando un lugar nuestro favorito y encontrarlo. Regresar a Pamplona para adquirir esa flauta de plata y salir con un foco lumínico que se carga con el sol. Hay caminatas imperceptibles que se quedan en el aire, silencios amargos que se convierten en milagros. No ganamos la Lotería Nacional. Ni leí aquel poema al Papa, pero he tirado aquella maleta roja que te presenté en la lectura, Las palomas siguen llegando a mi ventana, aún lloro de vez en cuando por la abuela. Tengo planes de adquirir aquella cafetera, de encontrar mi silla de escritora. Espero ser la elegida de aquella residencia en Chile y he retomado el libro que te prometí me sacará de este vivir al día, donde lo más hermoso es la incertidumbre de mis planetas. Recordarnos caminar por Malasaña en busca de la nada. En el fondo, solo quería que conocieras mis territorios. Puede que por eso no eligiera nada en las tiendas de ese barrio. Fue un honor llevarte del brazo por Europa. Aunque no tolere que nadie me toque la espalda y por los ojos se me note una tristeza aguda de cronopia, presiento que le viste a la bestia negra. Así le llamaste, la que nos habita a todos los niños cuando tenemos miedo. Sin embargo, pocos, muy pocos, tienen la suerte de crecer, irse y de un instante a otro estar frente a su padre con una pizza increíble inventando haikus en medio de un disturbio de voces con acentos, rodeados de gente desconocida para ambos, sorprendidos de lo extraño, asombrados de este juego donde los países se desvanecen como arena entre los dedos, donde las habitaciones de hotel son un escape room y los desayunos cobran un color nuevo y el café es testigo obligado de nuestros planes de trenes. Hemos dibujado el mundo por un momento a nuestra imagen y venganza. Nos vengamos del hombre que silba, de las agujetas de color de rosa en el Mercedes-Benz, de los aviones anteriores con lágrimas diamante. Nos vengamos de la inercia del tiempo y su injusticia, de la primera vez que se me rompió el corazón, de la marihuana, del golpe y del Pinocho, de la India María, de la babucha, del dinero. Nos vengamos con vitrales entre las manos y escuchamos el silencio de los muertos, la paz de su legado en los umbrales. Retocamos las fotos del pasado, de la infancia. Nos vengamos sin piedad de la ignorancia, de la pobreza que existe en la violencia, de la enfermedad. Nos vengamos a tragos de paisajes y aparecieron las flores rojas, rojas como nuestra sangre, y de ellas nunca nos vengamos. Así que de pronto, en medio de los bloques de hielo, apareció el David y nos devolvió la esperanza, y conocimos la rabia hecha de mármol a nuestra imagen y venganza. Josani, a veces el viaje puede ser el esperar a alguien que venga, ¿no? Y acompañarle por el lugar donde uno vive, ¿no? Bueno, fue por Europa, también por aquí, pero es bonito y hemos hablado hace poco de Florencia, del síndrome de Stendhal, de ver esas esculturas, ese arte, ¿no? Te llevaste a tu padre por lugares maravillosos. Y luego es un encuentro con el pasado también, con la con la raíz, con la belleza. Con la belleza. Y luego también con tantas cosas, también conectar con lo auténtico, ¿no? Con esa rabia ante la injusticia, ante las cosas. Mm. Creo que es un poema muy completo y que recorrer la vida en sí, ¿no? El camino recorre la vida y la vida lo es, ¿no? Sí. Es un poema que tiene mucha complicidad con mi padre, ¿no? Porque hay cosas muy, muy locales. Entonces está hecha con ese objetivo, pero son cosas muy locales que tienen que ver con un viaje de vida que hemos vivido juntos él y yo desde que yo nací hasta ahora, ¿no? Cosas que han ido pasando en nuestra historia y en nuestra relación. Entonces, para mí es un poema que le tengo un especial cariño, porque relata este viaje de él aquí a verme a España, pero al mismo tiempo recoge el viaje que hemos tenido él y yo como padre e hija a lo largo de la vida en nuestra relación. Mm, qué bien. Sí, se nota, se ve, se siente un gran amor, ¿no? Muy bien. Sí, también cosas que se resolvieron, porque uno siempre tiene cosas no resueltas con la madre, con el padre, y la verdad es que este viaje nos ayudó a reencontrarnos desde un lugar diferente, más maduros, los dos más tranquilos, cada quien, pues desde otra perspectiva mirando al otro, porque cuando ves con distancia continental, a gente que quieres, la aprecias desde otro lugar y intentas aprovechar, ¿no? Cosa que no me pasa con mi madre. Con mi madre a los 10 minutos ya estamos peleando, ¿verdad? Aunque llevo sin verla muchos años. Pero con mi padre sí, siempre hemos tenido una relación buena, pero nos ayudó para sanar cosas y además es una persona que me cae bien, me parece un tipo simpático. Es una experiencia muy grande hacer un viaje con una persona, la conoces a fondo, es la mejor forma de conocer y si la conoces es una forma de vivir cosas que no hubieras vivido si no, ¿no? Si no hubieras hecho ese viaje. Es una Claro, cosa interesante, sí, muy azaroso porque él iba a venir con su mujer y al final su mujer no pudo, entonces un viaje... Alfonso, yo creo que nunca es igual cuando hay una persona más o una persona menos o incluso uno solo. Los sí, viajes no. son completamente diferentes, Es dependiendo cierto, de si vas solo, acompañado y con quién. Sí, sobre todo los viajes, no estas cosas turísticas que nos meten Claro. así en envasadas y demás, ¿no? Claro. ¿Quieres leer algún otro poema sobre el viaje? Sí. Como quieras. Me gustaría leer uno que es de Para volverse pájaro, de la línea de Perfecto. acción Saga Chile. Es Perfecto. cortito Muy y bien. habla de las cordilleras de Chile. Ah, qué bien. Qué bien. Dice así: ellas son las que nos observan a nosotros desde su grandeza interna. No juegan con la perfección. La viven desde una geometría aislada. Están ahí, insólitas, muertas de la risa, respirando. Nadie me las presentó. Nacieron así, imponentes, sin cartas. Asomo mi rostro sobre una ventana fúnebre en un intento torpe de torre de pájaros sin ojos. Allí contemplo a mi padre, a la historia, a la pata coja. No me encuentro, pero me busco un poco oruga, sin expectativas, a punto del diálogo, al borde del aterrizaje. Las cordilleras de los Andes, ellas son las que observan, no yo. Y ahí termino. Qué bien, qué bien. Nos contemplan las montañas. Decían, Sí. bueno, dice el Corán, creo que si Mahoma no va a la montaña irá a Mahoma, ¿no? Algo así, Sí. ¿no? Al revés. Es interesante eso en la montaña, esa fuerza. Te comentaba que había leído hace años el Confieso que he vivido de Neruda. Es verdad que le han acusado y es verdad que, bueno, sobre todo, el hombre evoluciona, aunque muy lentamente, y tenía cuestiones muy machistas, este señor, este poeta, pero sí. es verdad que relataba cosas con mucha belleza, y era una vez también que estaba sobrevolando el Himalaya y se veía abajo todas las grandes montañas de 8000. Wow. Era una cosa preciosa, como lo relata en la bueno, no es una biografía novelada en algún momento, ¿no? Era muy Qué bonito. hermoso. Me recordaba eso porque lo habíamos comentado tu poema también con tu compañero Mario Sí. hace poco, hoy, y era algo muy bonito recordarlo. Pues muchísimas gracias a Koyani. A ti, Alfonso Blanco, sigue muchísimas ahí, por gracias. favor, sigue aquí en la vida haciendo cosas y animándonos a hacer otras a todos los demás. Muchísimas Lo gracias, mismo digo para compañera, ti. maestra, poeta. Gracias. Compañero poeta, muchas gracias. Buenas Dramaturga, noches. gracias. A Koyani, por favor, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Acabamos de hablar con Koyani Guzmán. Los dos se desnudaron y se amaron. Por defender nuestra porción eterna, nuestra ración de tiempo y paraíso, tocar nuestra raíz y recobrarnos, recobrar nuestra herencia arrebatada por ladrones de vida hace mil siglos. Los dos se desnudaron y besaron, porque que las desnudeces enlazadas saltan el tiempo, son invulnerables. Nada las toca, vuelven al principio. Ser total, ser total. Amar es combatir. Si dos se besan, el mundo cambia. Encarnan los deseos, el pensamiento encarna. Rotan alas en las espaldas del esclavo. El mundo es real y tangible. El vino es vino, el pan vuelve a saber, el agua es agua, el agua es agua. Amar es combatir, es abrir puertas, dejar de ser fantasmas con un número. A perpetua cadena, condenados por un amo sin rostro. Es un tema de Piedra de Sol de Luis Pastor. Luego hablaremos sobre Piedra de Sol, pero desde luego es un libro también de Octavio Paz, muy interesante. Quien quiera entender, que entienda. Si no comprendiste nada, guárdalo. Donde se guardan los tesoros, donde reservan las vacas, en el bolsillo que hay junto a tu regazo, y ponlo en cuarentena, para que un día puedas volver a rumiarlo. Escuchar un poema es como oír cantar a los pájaros, descansar a la orilla, acariciados por el rumor del diverso oleaje. Hoy escuchas sonidos sin cuento. Cuando menos lo sospeches, llegará el día, como les llegó a Anna Sullivan, una niña ciega, sorda y muda, que como todas las niñas ciegas y sordas hasta entonces, era tratada de inútil, apartada del mundo y de la sociedad. Una maestra se hizo cargo, muy interesada, sin que hubiera precedentes, intentó comunicarse con ella por medio del tacto y de señales con los dedos y de otros modos. Le ofreció mensajes y signos, pero la niña no terminaba de hilar unas cosas con otras, hasta que de pronto cayó en la cuenta. Hubo un insight de la iluminación, una escena emocionante como ninguna de la película que lleva su nombre. Con la fuerza de una maza en nuestra frente, vemos como el ser humano cae de golpe en la cuenta de algo decisivo que le rondaba. Ana ya ha encontrado la relación entre los signos y el pensamiento, comprende los mensajes, a partir de ahí hay comunicación. Puede que no lo entiendas, no importa, si te gusta es maravilloso. Si te remueve en el asiento es eficaz, reflexionarás sobre la vida, sobre la muerte. En cualquier caso, siempre puedes volver tus pasos sobre el poema, leerlo de nuevo, escuchar cómo alguien lo recita, recitarlo tú. Hoy vamos a escuchar poemas y música, lo estamos haciendo, vas a sentir, vas a soñar, van a arrebatarte la música y la palabra, en eso estamos, para eso somos, paraíso queremos ser. Bueno, y ahora vamos a leer una cuestión muy interesante, un poema que dice: para que yo me llame Ángel González, para que mi ser pese sobre el suelo, fue necesario un ancho espacio y un largo tiempo. Hombres de todo mar y toda tierra, fértiles vientres de mujer y cuerpos y más cuerpos fundiéndose incesantes en otro cuerpo nuevo. Solsticios y equinoccios alumbraron con su cambiante luz, su vario cielo, el viaje milenario de mi carne trepando por los siglos y los huesos. De tu pasaje lento y doloroso, de tu ida hasta el fin, sobreviviendo a naufragios, aferrándose al último suspiro de los muertos, yo no soy más que el resultado, el fruto, lo que queda, podrido entre los restos. Esto que veis aquí, tan solo esto. Un escombro tenaz que se resiste a su ruina, que lucha contra el viento, que avanza por caminos que no llevan a ningún sitio. El éxito de todos los fracasos, la enloquecida fuerza del desaliento, del poemario Áspero Mundo, 1956, de Ángel González, poeta social de la denominada generación de los 50. Y ahora vamos a conectar con una tercera o tercer poeta. Gracias, ahora mismo. Toda la noche llueves todo el día. abres mi pecho con tus dedos de agua. Cierras mis ojos con tu boca de agua. Sobre mis huesos llueves. Vamos a hacer en este programa, y estamos haciendo viajes reales o imaginarios, oníricos o cárnicos, como un almuerzo desnudo, bellísimos o al mismísimo infierno, periplos por el interior del gran pozo interno, el gran precipicio abisal que hay en nuestro ser, en el fondo de nosotros mismos, o más bien viajes astrales, ayudados por técnicas o prácticamente sin ellas. Vamos a dar vueltas como los derviches, a danzar en aquelarres o a volar como los cóndores. Lo único que decide qué podemos hacer es la actitud ante las cosas, el convencimiento de que podemos hacerlas, puedes hacerlo. Escucha en tu pantalla aquellos sueños corrientes de agua, brisa fresca, claro del bosque y su espesura, varias veces vencido, de nuevo despierto, me subyugan. Las imágenes ahora dan claro de luna, sol de primavera, retozando entre las flores del prado, ahito como panal de miel, guiño mis ojos para verte entrebrillar, tus cabellos sobre mí, un quejido, un silencio. La pantalla ahora pequeña es la luz de tus ojos que intercambio, ahora uno, ahora el otro. A un lado de tus pupilas el cine en sesión continua. Una voz interna anuncia que hay cambio de sala y de pantalla. La lluvia moja tus dientes, que reflejan un paisaje observado por la luna, de lagos de hielo, montañas, la nieve. Es invierno, una cabaña. Sobre témpanos de hielo, la historia de la Antártida. Entre icebergs surge brutal, heroica, una ballena que es sirena, que por misteriosos sortilegios es tan rosa como tu lengua, compañera. Laberinto, sin razón, enredadera, que la felicidad otorgas y amor me regalas a mí inmerecido. Entre las yemas y las flores yo broto verde tallo vivaz entre las sábanas. Ahora vamos a conectar con Roxana Basolvari. Roxana Basolvari, ¿estás ahí, Roxana? Sí, estoy acá. Ah, hola. Hola, Roxana. Desde Mar del Plata. Eres pintora, novelista y poeta. El otro día te entrevistamos también en un programa, sí. No era este en concreto de viajes, pero sí era el programa Construyendo Babel. Este programa es de viajes. Es una persona que no te callas la boquita nunca. Esto a veces puede traerte problemas en el mundo en que vivimos. Roxana, ¿a través del arte se puede cambiar el mundo? ¿Crees que se puede influir en él decisivamente a través del arte? No conozco otra forma que no sea a través del arte. Uh-huh. Pero sé que hay otras maneras de cambiar el mundo. En todo caso, cambiar el mundo se cambia en colectividad, no se cambia de a uno, se cambia en colectividad. Una sola persona no puede cambiar el mundo, esto que estoy diciendo es una perogrullada. Uh-huh. Un artista solo no puede cambiar el mundo, pero un conjunto de artistas en colectividad sí podrían llegar a cambiar el mundo. Uh-huh. A mí me gusta hablar de la individualidad dentro de la colectividad, ¿no? Que cada uno aporte lo suyo propio, pero dentro de una colectividad. Sí, sí. No solo de artistas, se puede hacer de muchas maneras, pero sí se puede cambiar el mundo. Creo que lo hacemos constantemente, ¿no? Que de alguna manera intentamos cambiarlo. Uh-huh. Ahora, cuando seguimos la corriente y nos comportamos como ovejas y como borregos, uh-huh. Siguiendo el discurso oficial, ahí ya es como que no estamos cambiando nada, más bien estamos ratificando toda la miseria del mundo en el que vivimos, muchas veces autoengañándonos. Pero sí, el arte puede cambiar el mundo, efectivamente. Claro. La verdad es que sí lleva razón. Una cosa es pertenecer a un colectivo, a una colectividad, y otra dejarse llevar por lo que sea, ¿no? Sentir que uno también puede pensar y decidir por su cuenta. Lo que yo quiero decir es que los artistas, lo que quiero decir es que los artistas estamos muy aislados. Porque hay una cosa que yo suelo notar, no quiero generalizar, pero bueno, sin entrar en generalizaciones que siempre son injustas, ¿no? Pero hay una tendencia en los escritores a ser muy egocéntricos, ¿no? No me toques la obra, no, ay, a ver si compite. No, es como que me parece a mí que estaría bueno que los artistas pudieran unirse en colectividad bajo una premisa común bajo una premisa estética y ética en común, y eso podría ayudar a cambiar el mundo. O sea, ha ocurrido siempre a lo largo de la humanidad, ¿no? Sí, lo hablábamos ayer, ¿no? Lo hablamos ayer, el proyecto de reunir artistas de diferentes lugares y países incluso y poder hacer actos poéticos, actos artísticos y llevar una línea interesante de acción, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Estaría genial. A mí se me ocurre, ya que tenemos España y Latinoamérica, yo prefiero llamarle Sudamérica, tenemos el mismo idioma, o al menos la misma lengua, estaría bueno poder aunar fuerzas. Qué bien. Utilizando el arte como herramienta, sí, además, como vehículo. Tú has estado 13 años en España, vives en Mar del Plata. Soy ahí, bilingüe. Sí, sí. Ahí sí conoces la cultura española de aquí, de este lugar pequeño del sur de Europa. ¿Nos puedes decir? Yo creo que también que hay unos ritmos de ida y vuelta de las corrientes de agua entre las orillas del Atlántico. ¿Cómo se abrazan y se besan esas corrientes? ¿No podrían besarse y abrazarse de verdad esas corrientes? No solamente entre las dos orillas del Atlántico, sino entre todas las orillas del Atlántico, del Pacífico. ¿Cómo podríamos...? Es un poema que habla sobre eso. ¿Ah, sí? Sí, que justamente lo encontré ayer, te lo estaba comentando ayer, que es un poema que habla sobre viajes. Y bueno, sí, claro que se pueden abrazar. Yo soy hija de un italiano, mi madre era hija de un italiano, tengo 75% de sangre europea y el resto no lo sé. Y siempre, a propósito de eso que preguntas, siempre... cada vez que yo soy de una ciudad marítima, Mar del Plata es la ciudad más grande de Argentina a nivel turístico, ¿no? Sí. Y hay un lugar que se llama Cabo Corrientes, que aparece en mi poema, que es la, digamos, es un cabo, obviamente. Si bien Mar del Plata tiene la forma casi de una bahía, tiene la terminación en un cabo, que se llama Cabo Corrientes, donde se juntan dos corrientes de agua, que es una zona bastante intempestiva del mar. Y yo me sentaba ahí a mirar qué habría al otro lado del océano, ¿no? Entonces, cuando llegó el día en que finalmente pude subirme a un avión y cruzar ese Cabo Corrientes y cruzar el océano, para mí fue una experiencia, no sé, que me marcó mucho. O sea que si se pueden unir las dos, las dos costas, digamos. En este momento lo estamos haciendo a través de un celular, de un móvil. Sí, sí. Tenemos los medios informáticos, los medios digitales como para poder hacerlo. Creo que es una manera, ¿no? Sí, sí, sí. Mejor sería que en España se recibieran con los brazos más abiertos a los latinoamericanos, cosa que por lo que he podido ver no ocurre muchas veces. Sí, no solamente a los latinoamericanos, como decimos, sino a todos, a los africanos, a lugares, a personas que vienen del este de Europa, de Oriente Medio, de muchos lugares. Sí, es una verdadera pena. Yo eso lo he observado mucho, si bien desde el momento en que llegué a España... Lo que a mí me interesó fue conectar con la parte, con el lado izquierdo, el corazón, ¿cómo es que dicen ustedes? Con la sangre roja y el corazón a la izquierda. Me interesó siempre conectar con la gente que tiene un, digamos, una forma de pensar disruptiva y que está abierta al buen hacer, digamos, ¿no? Hacia todos, hacia todas las personas que habitan el suelo del reino de España, lamentablemente es un reino de momento. Sí, por ahora sigue siendo un reino también, ¿no? Bueno, un reino heredado, un régimen heredado del régimen anterior, y casi todos los regímenes son heredados del anterior. Una tiranía suavizada. Claro, son unos cambios de maquillaje que se hacen, ¿no? Bueno, en algunos aspectos. Bueno, son buenos aspectos. Bueno, Roxana, sabes que hoy ha habido problemas técnicos que hemos tenido y que tenemos, queremos conectar también con otro poeta, no sé si al final habrá tiempo. Estamos hablando sobre viajes reales, imaginarios, oníricos, astrales, cárnicos, interiores. ¿Quieres leernos algún poema sobre viajes, sobre estas cosas? Ahora mismo... bueno. Me vas a tener que dar un segundito. Sí, sí, por supuesto, sí, sí. Sí. Pero sí, sí, claro. Tengo un poema que se llama La Cóndora, que lo escribí hace a la cosa de, no sé, 2 o 3 años más o menos. Y bueno, tiene que ver con viajes, más con mi viaje, digamos. Qué bien. Externo, ¿no? Un viaje interno, también he realizado viajes internos. Bueno, creo que los artistas siempre estamos viajando, ¿no? A través de nuestras mentes. Cuando estamos creando, de repente entramos como en otro estado de conciencia. Pero sí, si quieres te lo leo. Sí, claro que sí, Roxana, por supuesto. Bueno. Tuve que sacar un vasito de agua recién porque tengo la garganta seca. Bueno, el poema se llama La Cóndora. Y dice así. De la piedra vertical que al agua y a todas las generaciones sobrevive, en lenguas que mi mente no comprende mejor que mi corazón, son mis raíces. Anchas, sin frontera. Del puente donde me detuve a otear el horizonte, mar a diestra y siniestra, adelante la nada, atrás la niebla y yo sola en alta mar, son mis raíces, siempre viviendo a ras del agua en el nenúfar. De todos los hogares que habité y de todos los que tuve que dejar, de los amigos cuyos secretos he guardado, del amor sin patria fija, de los fundadores de naciones, alrededor de una mesa donde ser familia es mucho más que ser sangre, son mis raíces. De todos los cohetes a los que me subí para explorar las estrellas que me salvan de mis noches, de mis agujeros negros, mis gusanales, de mis multiversos paralelos, de mis ciudades sagradas con sus ruinas y sus piedras vueltas a levantar, son mis raíces. Siempre a ras del aire, la cóndora. De todas las canciones que elegí, todas me habían habitado antes de nacer. Igual que me habitó la luna con ventana de nube en el albaicín, o la tarde en que me subí a un barrilete en Cabo Corrientes para caer en Tánger sin escalas. Desde la punta de una península se mira al mar y en la piedra que se besa se espera la noche para quemar el pasado dentro de un par de botas viejas. Siempre a ras de fuego, Finisterre. Al fin y al cabo, las raíces crecen donde se es capaz de amar. De India, que nunca la he visto, y de la noche magiar, de los gitanos que iban bajando por el sol con sus carretas, de una india mestiza que volaba montada en un bejuco y de una campesina italiana que le pasó un huevo por debajo de la mesa a su hijo que volvía de la guerra, son mis raíces. Siempre a ras de la tierra, a este árbol no se le escapa nada. Del aire andino, objeto del deseo. De la cruza entre el mar y un océano, mi verdadera madre. Del fuego de San Juan, el hogar al que siempre volveré, de la tierra donde vainan los 1000 pueblos del planeta, solo por una noche y para siempre, de la pizarra donde rompí mi primera tiza, del banco en el que transgredí la primera regla con un dibujo, del primer hueco debajo de un pino, de todos los que me amaron y de los que no me amaron también, son mis raíces. Mis raíces me conocían desde antes de nacer. Yo no he tenido que buscarlas, ellas me encontraron. Soy la raíz viviente de 1001 brotes de futuro. Y vos insistís en saber de dónde vengo. Está. Bestial. Bestial. Me parece maravilloso, o sea, ojalá pueda tenerlo cerca para escucharlo y sobre todo también para poder leerlo con tranquilidad, disfrutar tus textos. Ojalá, he leído cosas, he leído tu novela Vientre de Fango, he escuchado poemas de tu voz, cada día estoy más impresionado. Lee otra cosa si quieres, otro poema sobre viajes, si te parece. No sé si tiene que ver con viajes, es que de alguna manera todos tienen que ver con viajes, pero o están siempre implícitos, porque el viaje a mí me marcó. Estoy ahora mismo armando un poemario que se llama Maleva canta el verso con voz de sombra, y que es un poco parafrasear el viejo tango argentino, bueno, argentino como buen tango, que otra cosa podía ser sino argentino, que se llama Malena canta el tango como ninguna. Malena tiene pena de bandoneón. Y hay un verso que dice, Malena canta el tango con voz de sombra. Entonces, al nombre del poemario le quise poner ese título porque me parece que aplica. Y el poema que te voy a leer ahora es de este mismo poemario, que bueno, se trata de ahora ver el tema de registrarlo, registro de propiedad de autor. Y después lanzarlo a la vida, como yo digo, para ver si podemos publicarlo. Muy bien. Es otro poema que se llama Pegar el Salto. Es fuerte, yo lo encuentro un poema muy fuerte, muy intenso. Y bueno, lo voy a compartir con ustedes. ¿Sí? Saltar al otro lado para la vida, más que morir para ellos que nos viven. La lluvia cae y el relámpago atraviesa el cielo sin intención. Azul improbable de luz crepuscular que anuncia la vida eléctrica de los astros, la vida carnal de los que pegan el salto a la otra orilla, vida que desafía represiones, extorsiones, torvas miradas, poder que en nombre de la más triste mentira secuestra el latido y lo silencia, mensaje de los espoliadores. Una mariposa cruzando el desierto observa, hermana, de quienes pegan el salto a la a orilla luminosa, del territorio donde habitan todas las palabras, todos los gestos, los colores, las plegarias, los olores, las gracias, las caricias, los lamentos, las babas, los alientos, las hogueras, las puestas de sol, la calle de los aljibes rebosantes. Hay simientes que esperan en los vientres para pegar el salto algún día. Hay semillas creciendo bajo el barro, y huesos con nombres, y memoria surgiendo de un abismo iluminado por la boca abierta de una multitud, que no va a callarse. Y es en esta verdad que nunca podrán blindar con armas hechas para la guerra, que la vida se empina desde su sexo múltiple para hacerla en paz, con piernas infinitas hacia la orilla vislumbrada al otro lado de la muralla. Y es sin nada, prácticamente sin nada más que un cuerpo harto de una muralla sin ventanas. Cuando la vida pega el salto, se multiplica y se crece, sin miedo, amor, porque ya no hay nada que perder. Y es, por tanto, una gesta de libertad. Un árbol salvaje crece al otro lado, un árbol que ha dado fruto para estos cuerpos libertos, porque aquellos, los que están muertos, muertos están, aunque respiren. Hay tantos muros, muros que encierran hacia adentro, muros que encierran hacia afuera, que dejan fuera a las personas. Hay muros que nos encierran a nosotros mismos, muros interiores, cárceles propias, autocensuras, tantas cosas, ¿no? Roxana, sabemos que estamos confinados, que estamos en una situación difícil. No es bueno abundar en este tipo de cuestiones, pero César es verdad que tiene que volver lejos de aquí. Hemos tenido problemas técnicos, como digo, hoy. Era el primer programa que se titulaba On the Road, Caminando bajo las estrellas. ¿Tienes algún poema corto que leer y ya vamos acabando? Lo siento, Roxana, no ser más hospitalario. Sabes que sí, me gusta serlo contigo y eso, pero temo también por César. ¿Tienes algo breve que pudieras leer? Sí, tengo un tercer poema breve. Muy bien. Se llama Alti Maleva. Sí. Maleva esplendorosa, tronabas, sentada sobre pilas de papel de diario y barrilete para la corona más linda, reina. Tierna, que es como te somos, como vos te mereces que te seamos, altiva, en el equilibrio, sobre el filo del mundo, laxa, enorme, todo tu cuerpo estaba lleno de espigas, hasta que despertamos bien temprano y con frío. Llorabas, ya sin tronar, mientras ellos repartían. Acá el agua, allá la tierra y la piel. Te amamos, dijeron. Papel de plata empapado, nunca te vas a terminar. Relájate, dijeron. No te pesen las rodillas. Pero no hemos sabido escribirte un sueño a la altura de tu espina. Y te habitamos mal, como un tropel de hormigas peleando por la tierra prometida. Si hasta tu nombre es un poema y tu beso y tu peso un metal noble, brilla. Bueno, es un poema que está dedicado a la Argentina. Muy bien. Me gusta esa expresión tuya. Es poética, pero también es tiene la fuerza también de la narración. O sea, no es sonora en el sentido más lírico de la palabra, o más sonoro desde el punto de vista clásico del poema, de la poesía. Tiene un sabor a prosa poética. ¿Qué es el poema clásico? Un sabor a prosa poética, quiero decir. Me gusta esa forma de escribir que es natural en ese sentido. En que te encuentras la naturalidad de la escritura, pero también una naturalidad y una forma de, a la vez, una forma de expresar precisa, bellísima, muy rica en imágenes, en sonidos. Me parece, es como un gotear del agua maravilloso que está en un verano y que está cayendo pues gotas por todas partes y hay como una especie de sinfonía, ¿no?, del agua, ¿no? Así me, me suena tu escritura, ¿no? También bueno, tu recitado. Ojalá este libro que preparas, que ya prácticamente está preparado ya para enviarlo, de poemas que hemos escuchado, tenga éxito, nos esforzaremos todos. Luego estás escribiendo también una novela, ¿no? Una nueva novela. Sí, es una nueva novela. Es un trabajo arduo escribir una novela. Un desafío, pero a mí me encanta. O sea, creo que es el género que más me gusta, en el cual me siento como pez en el agua, en la novela, a pesar de todos los rompederos de cabeza que me produce, porque construir una novela es como tejer, yo lo comparo con tejer un suéter, tejer un, ay, ¿cómo se llaman allá? No me acuerdo. Sí, un jersey, lo que sea, ¿no? Sí. Se te escapó un punto de una parte del tejido y se te desarmó todo el suéter, o sea, es así. O sea, le vas cambiando partes y resulta que tienes que, del cuarto capítulo, y tienes que cambiar la del primer capítulo y la del octavo capítulo y hasta que cierren todos de forma coherente, porque es como la vida, que si bien la vida tiene su coherencia, está bien que la novela también tenga su parte de caos, como la vida, ¿no? Pero tiene que tener una... Por lo menos ser creíble, ¿no? Que puedas aceptarlo, ¿no? Sí. Hay situaciones muy complicadas que empiezan películas, lo comentamos el otro día, las Bontiers, por ejemplo, y uno dice, es imposible que esto suceda, pero cuando se da cuenta, uno ya ha entrado en el juego, porque se ha encariñado con algunos personajes y ha entrado en una dinámica que es terrible, de dolor, de cosas muy fuertes, pero ya ha entrado uno en esa narración. Cuando está enganchado, ya no hay más remedio que seguir, porque ha aceptado el juego, ha aceptado el reto, ¿no? Y algo así, ¿no? Sí, es muy importante que la novela atrape desde la primera página. Es una cuestión. La primera página, decían algunos, es la página más importante de la novela. Si no te atrapó de la primera página, es difícil que. Pueden haber excepciones, por supuesto, a la regla, ¿no? Pero cuidarse siempre de que la primera página sea lo suficientemente atrayente como para que el lector quiera continuarla, ¿no? Y hay algunas novelas que se devoran de una y ya. Por ejemplo, sin ánimo de presumir, Con vientre de fango, la primera persona, yo la iba a publicar en España esa novela, y me acuerdo que Manuel Rico Rego, escritor madrileño, conocido allá, me contó que la empezó a leer a las 7 de la tarde en el metro y no pudo parar hasta que la terminó. Que la había atrapado de movida, y a mí me llamó muchísimo la atención, porque yo esa novela la tenía guardada en un cajón de hacía mucho tiempo y no me atrevía a mostrarla. Yo soy muy tímida con las cosas que escribo, ¿no? Yo podría haber publicado muchísimo y muchísimo antes. Lo que pasa es que no me he atrevido a hacerlo. Hay gente que tiene una gran presencia de ánimo y solo con esa presencia de ánimo hace mucho más a veces que con... ¿No? Ayuda mucho la presencia de ánimo, quiero decir, y el autoconvencimiento y la autoestima para salir a mostrar las cosas. A mí... mostrar lo que escribo para mí es como mostrar una parte de mi alma. Entonces, como soy muy, muy mía con mi alma, me cuesta, pero por otra parte pienso que tengo que hacerlo, porque si tengo esta capacidad, debe ser para otros, no solamente para mí. Así que eso. Pues sí, desde luego es interesante y es bueno compartir lo que sale de uno, ¿no? Para eso también sale, ¿no? No solamente para echar fuera las penas y lo que uno lleva dentro, sino para comunicar también cuando uno tiene cosas que decir, ¿no? Yo te agradezco, Roxana. Seguimos hablando. Hoy, lo siento, tengo que disculparme contigo, es muy tarde. También con César, hemos tenido problemas técnicos, como digo, y no hemos podido conectar también con otro poeta, que es Alberto Moreno Bustos. Alberto Moreno Bustos, que ya no va a ser posible, pero otro día será. Y no te he entendido. No, que las otras personas que entrevistaste antes estaban presentes ahí físicamente. No estaban presentes. Fue a través del teléfono también. Pensé que estaban y que había sido más sencillo por eso. No. Ha sido una cuestión técnica del propio programa que no conseguíamos grabar, y claro, si no grabábamos no podíamos realmente luego repetirlo en las diferentes redes y tal, y ha sido por eso. Pero no por otra cuestión, bueno. Y que hemos tardado casi una hora en lograr solucionar ese asunto, ¿no? Ese problema. Pues, Roxana, muchísimas gracias desde el Mar del Plata. Estamos en contacto, claro, ya lo sabes. Hay proyectos, cosas en común. Siento, y vuelvo a decírtelo, la espera, hemos hecho esperar. Y ahora, César, a ver si le soluciono y solucionamos el asunto para que pueda llegar a su casa salvo y bien, o sea, como debe llegar, ¿no? Entonces, un beso muy grande desde aquí de Madrid, de Roxana. Un beso muy grande, beso Alfonso, y yo antes enorme. De retirarme quisiera tirar la punta una vez más para promover o para que vayan pensando en la idea de crear una comunidad de artistas iberoamericanos de escritores y poetas iberoamericanos como para poder comunicarnos por medios transatlánticos y quién sabe si no algún día por medios directos, pero creo que podríamos ir pensando en eso. ¿Qué te parece? Sí, estamos, lo hablamos ayer y yo creo que ya te he dicho que eso es cuestión de ir trabajándolo, ir pensando las formas también de publicitarlo, esta es una de ellas, y también la base, es decir, que queremos, qué quieren ir haciendo, se tiene que ir construyendo poco a poco con las personas que lleguen. Eso es importante, por supuesto, y hacer acciones poéticas como y performance y cosas como está indicado en muchos casos, como protesta y como bueno, lección o por lo menos cántico hacia ciertas cosas y contra otras, ¿no? Exacto, exacto. Pues mira, voy por tu cuerpo como por el mundo, tu vientre es una plaza soleada, eres una ciudad que el mar asedia, paraje de sal, rocas y pájaros, bajo la ley del mediodía absorto, es de Octavio Paz, Piedra de Sol. Y esta es una canción de Luis Pastor que la canta la letra. Gracias, Rosana. Un abrazo, un beso y un día a ver si podemos estrechar nuestro cuerpo con los brazos, nuestros mutuos cuerpos. Bueno, cuando se termine la pandemia, Alfonso. Bueno, sí, bueno, a lo mejor no se acaba nunca. La veremos, a ver, ojalá. Imaginaria. Bueno, los enfermos imaginarios son reales. Hay muchas otras cosas importantes en el mundo. Que la pandemia es real, pero. Sí, hay otras cosas mucho más importantes, creo yo, vamos, que hay más importantes. Sí. Pero bueno, habrá que trabajar en todo, y no solamente en esto, que es un telón y un visillo. Una cortina con el que se tapa muchas cosas y se impide ver otras, ¿no? Sí, gente invisibilizada por doquier. Pues un beso, Roxana. Hasta pronto. Gracias, un beso, Alfonso. Compañera. Hasta pronto. Gracias. Gracias, poeta, amiga, escritora, pintora. Igualmente. Gracias. Adiós. Vestida del color de mis deseos, como mi pensamiento vas desnuda, y por tus ojos como por el agua. Esto ha sido On the Road, el primer programa de On the Road, carretera y manta bajo las estrellas. A los mandos, César Pradíes. A los mandos técnicos, al micrófono, el valiente Primavera, hoy a veces el abominable. On the Road, carretera y manta sobre las estrellas, que es un viaje y un programa sobre viajes de todo tipo. Ahora hemos visto que hemos escuchado a Marta Mar, a Koyani Guzmán, a Roxana Basso Alvari, y nos hemos dejado hoy a un lado por problemas técnicos, no hemos podido conectar con Alberto Moreno Bustos, también poeta. Otro día conectaremos con él. Muchísimas gracias a todos, gracias. Encantados. Tus labios, tus cabellos, tus miradas. Toda la noche llueves, todo el día. Abres mi pecho. Esos llueves en mi pecho, de raíces de agua, un árbol líquido. Voy por tu talle como por un río, voy por tu cuerpo como por un bosque, como por un sendero. Se termina. Voy por tus pensamientos afilados y a la salida.